traicionas. Eres cuando despierto lo primero es ojeres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único precioso que en mi mente habita hoy. La FM 98.5. Estos días en casa, puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN.

Nuestro WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. Thank you. más clásicos. Clásicos. 98.5.

98.5. Now